Nambulcafe, viajero de Gualmapu. Cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feitá, quiñe pichi quizau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Mari Mari Pulamien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Furi Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en Tras la Sierra. Ka Compuche Gualmapumeu. Y a toda la gente en Gualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita Nampulcafe. Esto es Nampulcafe. Mari Mari, saludos a todos en Tras la Sierra. Acá de nuevo en Nampulcafe. Viajero del Gualmapu, viajera del Gualmapu, este programa que quiere transmitir la visión de los mapuches, la perspectiva de los mapuches en este Gualmapu, en esta tierra de alrededor, como los mapuches llamaban al antiguo territorio que habitábamos, hoy el actual sur argentino y el actual sur de Chile, ahí en el que todavía vivimos los mapuches del siglo XXI con nuestras esperanzas, con nuestros sueños, con nuestra manera de hacer política, con nuestra manera de vivir nuestra cultura, reconstruyéndonos siempre con mucho nehuén, con mucha fuerza. Y en este programa queremos acotar que tenemos un sonido ambiente bellísimo, porque esto es el sur del continente americano, junto a un hermoso cantar de aves de corral de acá de nuestro amigo Carlos Stancich. El otro día se escuchaban los ladridos de algunos tregua, como los mapuches le decimos a los perros, y a las gallinas les decimos achagual. Se escucha un sonido de fondo. Pero eso indica que esto es un programa de radio comunitario, junto a nuestro hermano Pablo Merola en los controles. Bueno, y en este inicio queremos compartir un tema de Violeta Parra, sin antes saludar a Romina de las Rosas, que nos escribió la semana pasada, que ha estado atenta a nuestro programa, y a nuestro amigo Nicolás Fioretti de Travesía, que también nos escribió, a nuestro contacto 3544-560226, donde podemos recibir SMS, WhatsApp y Telegram. Recuerden que también pueden escuchar el programa a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar para la gente que lo escucha de manera online, el programa Nampulcafe. Y también está el correo fmsierrasgmail@gmail.com para lo que quieran comentar, lo que quieran compartir. Estamos viendo sus mensajes y cada vez que tenemos un comentario o información, lo transmitimos, porque de eso se trata este Nampulcafe, este programa que, como lo decíamos en un principio, es el puente entre las culturas que habitamos el Gualmapu. Eso es lo que intentamos hacer, transmitir información y también lo que recibimos de nuestros hermanos acá en Tras la Sierra, en Córdoba, o del Gualmapu de Chile o Argentina, que nos quieran comentar. Y hoy día comenzamos con un tema llamado Arauco tiene una pena. Arauco, como le llamaron los españoles a ese corazón del territorio mapuche, como ellos nos denominaban, los araucanos. Y Arauco tiene una pena es un tema realizado por Violeta Parra, la gran cantautora y artista chilena, esta mujer de allá del sur de Chile, de una localidad, de una provincia que se llama Ñuble. Hoy día es una región, Ñuble, en los alrededores de la ciudad de Chillán, la última ciudad donde llegaba el imperio español del lado de la Capitanía General de Chile. ahí donde también de esos alrededores era Víctor Jara y toda esa familia Parra, que dio una gran cantidad de artistas y personajes importantes para el arte sudamericano. Violeta Parra y esta versión de Silvio Rodríguez y de Inti Illimani. Escuchábamos Arauco tiene una pena en una versión de Silvio Rodríguez y Inti Illimani. Este gran grupo Inti Illimani, ¿no es cierto?, y el cantautor cubano Silvio Rodríguez interpretando Arauco tiene una pena. contando esa historia antigua que vio Violeta Parra en los mapuches y que lo transformó en una poesía y en una canción. Con ese tema comenzamos Cutralhue, el fogón, la cocina mapuche, el espacio que construimos con Mailén para recordar que aquí, en ese fogón, en este sur del mundo, se mantuvo la historia, la cultura, el tesoro de los mapuches, su visión del mundo, su manera de vivir y de pensarse a sí mismos. Inaltu Cutralhue meu, moñele fui, taín cui fi piam, cafantepu, petumongelei, taín sungu. Al lado del fogón vivía nuestra historia y actualmente todavía vive. Feleita ti, así es Mailén, sigue viviendo nuestra historia. Y en este tiempo que ya llegan los primeros fríos en este sur del mundo, en esta Patagonia, en este Hualmapu, el hemisferio sur del mundo se prepara para algo muy importante que nos han enseñado también en las conversaciones de los fogones, del Cutralhue mapuche, de la cocina ahí donde se pasaba la mayor parte del tiempo en la familia. Y en esta época pasa algo muy especial, porque comienzan a caer totalmente las hojas de los árboles, empiezan a comportarse de cierta manera las aves, los animales, el clima, el ambiente es diferente. ¿Qué te imaginas tú que puede pasar en esta época? ¿Qué es? Bueno, lo que pasa es que se acerca el Huecripantu. ¿Y qué es el Huecripantu? Es el Año Nuevo Mapuche. Es la época en que literalmente vuelve a salir el sol. ¿Y por qué es así? Es porque, bueno, en el calendario occidental se le llama a esta época solsticio de invierno. Pero en realidad, para la naturaleza y para el entorno, más allá de este calendario occidental que ocupa todo el hemisferio sur, se produce un cambio en la naturaleza. Y ese cambio es que llega la noche más larga del año y el día más corto. Es como el término de un ciclo para comenzar el nuevo. Y en ese momento, en el hemisferio sur, la mayoría de los pueblos originarios que han leído la naturaleza, que han leído el entorno donde viven, como los mapuches lo hicieron con el mapudungún, que ahí guardaron todo ese conocimiento, esperan este último día y se prepara una ceremonia que es el Huecripantu. Comienzo de un nuevo año, Huecripantu. Existe una etapa del año muy importante para nosotros relacionada con la forma de medir el tiempo denominada Huecripantu o Huiñoy Tripantu, que comienza a mediados de junio entre los días 17 y 23. Aquí la naturaleza comienza su nuevo ciclo de reproducción. Dicen nuestros abuelos, Quiñe trecan alca amuleyantu. Cuando sale el sol, el gallo avanza un pasito. Y eso significa que los días desde entonces serán más largos. ¿Lo has notado alguna vez? Desde ese periodo en adelante podrás jugar más tiempo por las tardes. Qué interesante. Y sigue diciendo tu libro, Mailén. A menudo se confunde esta actividad con la celebración del San Juan, correspondiente, según el calendario oficial, al 24 de junio, una actividad de origen cristiano occidental, que no tiene ninguna relación con el Huecripantu o Huiñoy Tripantu. Durante estos días, en distintas comunidades, en los Lof Mapuche, se realizan rogativas de Guillatún, en el cual se expresa el compromiso recíproco del dar y recibir y del recibir y dar hacia la naturaleza y las personas de la comunidad. A partir del Huecripantu se van diferenciando los periodos durante el año, que no son marcados por fechas específicas como el calendario normal, sino más bien por las características que presenta la naturaleza, tales como los brotes de hojas, el color de las hojas, el color del cielo, la temperatura del aire, etc. Así es. Entonces, en este Huecripantu se produce más importante para el ciclo de la naturaleza, y nosotros los mapuches somos parte de esa naturaleza. Entonces, para nosotros es la celebración más importante del ciclo del año. ¿Y qué se hace en el Huecripantu? Bueno, en el Huecripantu la gente se reúne cuando se sabe cuál va a ser la fecha de ese cambio natural, que, como decías tú cuando lo leías, entre el 17 y el 24 de junio. Se preparan las comunidades y hacen una gran reunión en su Guillatugue, que es el lugar donde se hacen las reuniones normalmente. Es el lugar sagrado donde durante miles de años los mapuches y cada comunidad ha hecho su ceremonia de Huatripantu, o su Yeyipun, sus oraciones, o su Guillatú, en estos encuentros grandes donde se practica la religión mapuche. Y bueno, en esa época, entonces en esa fecha donde se hace el Huatripantu, se celebra el Año Nuevo Mapuche, la comunidad se organiza y se reúne una tarde antes de que ocurra ese cambio de ciclo, y pasan toda la noche reunidos. Ahí se prepara en ese Guillatúgue, que es un campo abierto, normalmente en la parte plana de la comunidad, donde se instala el regüe, que es el altar mapuche, y donde también se preparan unas ramadas, que son en forma de media luna frente al regüe, y en esos lugares donde se ubican las familias invitadas y las familias de la comunidad. Ahí se llevan, cada uno que asiste a la ceremonia lleva alimento y cosas para compartir en el Huatripantu, y se lo entrega a la familia que organiza o a la comunidad que organiza. Después eso se reparte entre todos y se preparan los alimentos. ¿Y qué se suele comer? Bueno, las comidas tradicionales para el Huatripantu, normalmente se cocina carne a la olla, carne vacuna, o también en el menú mapuche se come el cabello, que es el caballo, es común comer en el sur. Se prepara también caco, que también se conoce en el mundo criollo como mote, que es el trigo pelado, sin piel y cocido, y que se come también así. Tapi, que es el ají picante. Merquén, que es el ají picante, pero ahumado y molido. Poñi, papas. Se prepara el muzai, que es la bebida mapuche, que se hace a partir de trigo o de maíz, que es muy parecida a la chicha que hacen los aymara y los quechua en el norte argentino, en el norte de Chile, o en Perú y en Bolivia. Ese mudai, con ese se hace la ceremonia, pero es un mudai que no está fermentado, está recién hecho, entonces una bebida sin alcohol, porque en la ceremonia mapuche no se bebe alcohol, por respeto a Cuché y Fuchá, que son nuestras deidades. Entonces se preparan todos esos diversos alimentos. También se hace yiwin kofke, que es como acá en Argentina conocen a las tortas fritas. Se comparte mate, tú también, el mate, que también es parte de nuestra cultura. Entonces están toda la noche la comunidad reunida, tocando sus instrumentos, haciendo la música. Se hace purrún, que es un baile alrededor del regüe, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Toda la noche, sin dormir, nadie duerme, participa de la ceremonia. Y la etapa más importante, ¿a qué hora te imaginas que es? A la madrugada. Así es, antes de que salga el sol. Entonces todos se preparan frente al regüe, y en el alba, ¿no es cierto? Ahí en el gun, antes de que amanezca, se hace la ceremonia guiada normalmente por la machi, y si la comunidad no tiene machi, por el lonco, el líder de la comunidad. Y ahí, ¿qué imaginas tú que en ese momento, cuando se ponen todos los alimentos frente al altar y se espera el amanecer, qué hacen los mapuches? Le agradecen lo que le han dado a Cuché y Fuchá. Así es, muy bien, ¿ve? Entonces a Cuché y Fuchá nosotros le hablamos y le agradecemos por todo lo que nos pasó en el ciclo anterior, y le pedimos porque en el ciclo nuevo, en este nuevo año, en el Huatripantu, sea todo bueno para la comunidad, para nosotros como personas primero, para nuestra renma, nuestra familia, y después para nuestra comunidad de la que somos parte. Y también siempre al final de nuestras oraciones los mapuches pedimos por todo nuestro pueblo, pues el pueblo mapuche completo, porque somos una unidad social, somos un pueblo que entre sí se trata como peñi o lamien, como hemos hablado entonces, como hermanos. Somos hijos de una misma sangre, de una misma historia, de una misma identidad. Y siempre en nuestra oración está nuestra gente en general. No importa hoy día estas fronteras actuales de Chile y Argentina, sino que pensamos en nuestros hermanos que están en el Puelmapu acá en el oriente, y también en el Gulumapu allá en el poniente, y en el sur y en el norte de nuestro territorio. Entonces, aparte de ser una ceremonia de comenzar un nuevo ciclo, uno ahí, después de hacer toda la ceremonia religiosa, se hace chagún, se hace reunión, y todos tienen derecho a la palabra. Los niños, mujeres, ancianos, hombres, dirigentes, loncos, machi, hablan sobre lo que vivimos como pueblo, y también hay una sanación colectiva en eso. Frente al rehue nos ponemos en un círculo y hablamos, o sea, hablamos ante nosotros mismos, pero también ante Cuché y Fuchá, porque estamos frente al rehue. Y nuestra machi, aparte de pedir por cosas terrenales, también pide por esa sanación colectiva, también psicológica, porque los mapuches, a través de nuestra historia y en la actualidad, vivimos sucesos duros, ¿no es cierto? Porque somos un pueblo que todavía luchamos por nuestros derechos, que todavía no tenemos una libertad plena, que la tuvimos en algún momento. Entonces, en esos traún también se habla de eso. Se habla de la libertad, de la situación que vivimos y de nuestra sanidad colectiva como pueblo y como comunidades. Chaltu chau. Chaltu ñahue. Ha sido especial esto. Y seguramente en el próximo programa vamos a seguir hablando del Huatripantu, porque esta fecha es tan importante para los mapuches y también es algo tan hermoso que nosotros podemos compartir con la gente de Tras la Sierra y la gente que nos escucha en el Hualmapu. Y en todo el mundo a través de nuestra señal online, porque sabemos que tenemos amigos escuchándonos desde afuera, ¿no es cierto? Y vamos a seguir hablando del Huatripantu, del significado que tiene, de este año nuevo mapuche, que también es un año nuevo para los aymara, para los quechua, para todos los que vivimos en el hemisferio sur. Y para recordarle a nuestros hermanos criollos, mestizos, que viven en el Hualmapu, de que estamos en este continente, y para dejarles también este cutralwe, aparte de ser una conversación de un chavo, de un padre y su ñahue, su hija, esto también es una conversación para todos, un tema para todos, porque me hago la pregunta y se la hago a nuestros oyentes y se la hago a mi güeney Pablo Merola, de decirle: ¿somos hijos de este Hualmapu? ¿Somos hijos de esta Sudamérica? ¿O seguimos tan atados a las ideas occidentales? ¿Cuál es nuestra elección? ¿O somos parte de esta bautizada Sudamérica? ¿O somos todavía los que vinieron desde afuera? Sabemos que esas raíces, cada uno tiene que sentirse orgulloso de dónde viene, de su origen. Pero hoy día habitamos este suelo, convivimos en ese suelo y tenemos mucho que aprender de acá. Entonces dejamos esa pregunta, como se la hicieron también los neozelandeses: ¿o somos polinésicos o seguimos siendo los que pensamos que vinimos solo de Europa? Esa es la pregunta para finalizar este cutralwe con Mailen. Chalto ñahue, tragupa yain. Nos volveremos a ver. Quieto. tu lado. Y pajaritos cantaron al saber que seguía caminando. Ellos vuelan, yo corro. No me quedo sentada esperando. Y me fui a caminar. Cerramos el Cutralbo entonces con esta canción hermosa de Daniela Millaleo que eligió Mailén, Me fue a caminar. Un mensaje siempre con amor de nuestra Lamien, que nos transmite el cariño del pensarse como mapuche y el del andar y del entorno nuestro, de nuestra familia, de nuestro pueblo. Porque donde hay esperanza y amor siempre surge esta poesía. Y los mapuche y nuestras hermanas lo demuestran en su arte, en su canto. Ella era Daniela Millaleo y Me fui a caminar. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.